gata se llama Flora, me tiene muy confundido. La busco por todos lados, yo no sé dónde se ha ido. Mi gata se llama Flora, 10 años que está conmigo. Por confiado me ha pasado que mi gata se me ha ido. ¿Qué le pasa a mi gatita? No quiere quedarse sola. Si la meto adentro grita, si la saco afuera llora. ¿Qué le pasa a mi gatita? No quiere quedarse sola. Si la meto adentro grita, si la saco afuera llora. ¿Y qué te parece esto, Roberto Toto Mazzaferri? La nueva cumbia. Vuelve pronto, gata Flora, no te olvides de mis mimos, pues tú sabes que te quiero. Me pregunto dónde has ido. Es por demás caprichosa mi traviesa gata Flora. Si la dejo adentro grita, si la saco afuera llora. ¿Qué le pasa a mi gatita? No quiere quedarse sola. Si la meto adentro grita, si la saco afuera llora. ¿Qué le pasa a mi gatita? No quiere quedarse sola. Si la meto adentro grita, si la saco afuera llora.